Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Radio Anime Nexus presenta, en conjunto con Escala Alternativa, el programa 100 discos esenciales de la década pasada. Un viaje a través de 100 obras importantes de la música de 2000 a 2009. Conducido por tu anfitrión y amigo, Sander. Muy amable, mi muy apreciable auditorio, les deseo que tengan un bonito día. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde sea que estén escuchando este podcast, donde sea que se encuentren. Venimos al tercer episodio de 100 discos esenciales de la década pasada. 2000-2009. Tercer episodio ya. Se nos están yendo como agua los capítulos. Si tan solo fuera tan fácil editarlos. Pero bueno, aquí estamos. Ya escuchamos por ahí algo de baladita rock en esta serie. Ya escuchamos algo de punk. Entonces, el día de hoy vamos a variar, vamos a cambiarle nuevamente a lo que tenemos para ustedes, ya que les traemos lo siguiente. Como escuchamos en este previo que les acabo de traer, en esta ocasión les tenemos un disquito de bossa nova, bonito, tranquilo, sabroso. ¿Qué álbum es el que les traemos? Bueno, el disco se llama A Girl Meets Bossa Nova, disco de 2005, por, y aquí le pónganle mucha atención, la actriz y cantante Olivia Ong. No sé exactamente si algunos de ustedes ya la llegaron a escuchar, si ya llegaron a conocer su trabajo. Olivia Ong, les comento de esta muchacha. Actualmente, con 29 años de edad, es una actriz y cantante nacida en Singapur. La gran mayoría de sus trabajos han sido en inglés, aunque también ha grabado algo de material en chino mandarín, en cantonés y en japonés, por supuesto. Olivia Ong tuvo por ahí algo de vida en la Tierra del Sol Naciente. Junto con otras dos chicas también de Singapur, formaron el grupo de J-pop llamado Mirai, más bien. Su primer sencillo, de nombre Open Up Your Mind, fue utilizado como uno de los temas principales en la serie de animación japonesa Gensoma Densayuki. A lo mejor ustedes no se acuerdan bien de lo que es esta, de lo que es esta serie, es una serie que se lanzó por allá de 2003. Es una más, un relato más, una adaptación de la novela precisamente Sayuki, de la novela Viaje al Oeste, de donde viene un personaje muy querido, muy conocido para nosotros, que es Son Goku o el Rey Mono. Esta es una adaptación completamente diferente de lo que nosotros conocemos como pues, Dragon Ball, la popular, la queridísima serie. Esta es una adaptación, me estoy refiriendo al anime de Sayuki, más fiel a lo que es el a lo que es la obra original, a lo que es la novela. A mí personalmente no me gusta, de hecho es una de las pocas series que no terminé de ver. Porque, bueno, les voy a ser sincero. Tiene por ahí ciertos tonos que no me gustan. Todos los protagonistas son hombres que, pues, se quieren mucho. No es propiamente una serie, digámoslo como es, no es una serie completamente yaoi, es más bien una serie de pues aventura, de fantasía, una serie con de ciertos acontecimientos sobrenaturales. Pero pues sí, los tonos afectivos entre los protagonistas de repente me hacían cuestionar qué es lo que estaba viendo, por eso no la terminé de ver. Ahí está el dato por si quieren verla, ¿no? Regresando a lo que nos compete en este podcast. Me encanta cómo me voy y me voy y me voy y me voy del pinche tema, luego regreso y ya ni siquiera sé qué demonios decir. Eso está mal, no lo hagan. Locutores, futuros podcasters, no lo hagan. Está mal. O por lo menos no se extiendan tanto como yo. Este disco, A Girl Meets Bossa Nova, lanzado el 24 de marzo de 2005, fue el primero de su carrera, discográfica, de su carrera como cantante. Llama la atención que Olivia Ong lanzó este álbum a la edad de 19 años. 19 años, de hecho, sí, exactamente hace 10. Tenía una voz bastante, como escuchamos en el previo y escucharemos más adelante, una voz que queda bastante acorde a un género como el bossa nova, ya que la bossa nova, dependiendo la velocidad que tengan las canciones, dependiendo las entonaciones, una composición, una pieza, la pueden acomodar como uno quiera, ¿no? En el caso de Olivia Ong, con su voz, que la verdad tiene muy muy buena voz, le dio un tono bastante bastante romántico a esta obra, donde interpreta temas, temas clásicos de artistas como Frank Sinatra, artistas por ahí el de Astrud, de Astrud Gilberto, Stan Getz. Entonces son, además de por ahí un par de cortes originales y otros covers que ya iremos, de los que iremos hablando conforme avancemos. Es una selección, podría decirse, un tanto básica, pero aquí es donde viene lo importante, o lo que yo considero que vale mucho la pena. Un álbum puede ser de lo más, de lo más normal, de lo más predecible, pero la ejecución del mismo es lo que define si vale o no la pena. Y este, en el caso de A Girl Meets Bossa Nova, es el caso, en mi personal opinión. El disco, como ya lo comentaba, y para hacer buena compañía a la voz de esta cantante, es pues leve, tranquilo, de ritmos muy serenos. Lo que yo considero, o la razón por la que creo que debe estar entre este bloque, esta colección de 100 discos esenciales, es que es una muy buena introducción para aquellos que no son entendidos en el género, o sea, en el género bossa nova. Y es una muy buena introducción para aquellos que quieren animarse a conocer más del mismo. No solo porque tiene temas que ya son insignias en el género, sino porque están muy bien interpretados. La selección en general lo hace quedarse uno con una idea bastante, con una idea bastante abierta, bastante agradable de la bossa nova. Porque incluso pues hay sus grupos, hay sus intérpretes donde pues sí son algo, a lo mejor son algo más densos, ¿no? La bossa nova en sí, al menos para mí, es un género digerible si te gusta la música tranquila. Y este álbum, como combina ciertos, ciertos tonos, ciertos temas del género pop con bossa nova, me parece que es una muy buena entrada. Una muy buena entrada para todos los que somos un tanto neófitos en el género hacia el mismo. Vamos a escuchar, igual por bloques, los temas de los que se compone este álbum. Está un tanto cortito, yo creo todavía más cortito que el disco de Ellie Garden, ya que son 8 temas, 30 minutos. Son temas que vamos a tener pues aquí en su totalidad. Y ya iremos hablando, diseccionándolos uno a uno. Empezando con los primeros dos, las primeras dos canciones, tenemos un clásico del maestro Bart Howard, un tema de nombre, y esto todos lo conocemos, un tema de nombre Fly Me to the Moon, hecha a lo mejor más famosa por Frank Sinatra por allá en los 60s, hecho aún más famosa por la serie Neon Genesis Evangelion de 1995, de lo cual es el tema de cierre. La señorita Ong nos trae su propia interpretación de este clásico, leve, a lo mejor bastante, bastante romántico. Este tema, digo yo, si pusieran esta versión en un anime, digamos, estilo Sailor Moon, quedaría perfectamente. Vamos a abrir el primer bloque musical con eso y después nos vamos con el tema Meditation. Esta es una pieza original. Lo que puedo destacar yo de esta canción es un solo de guitarra acústica bastante bueno a mitad de la canción. Le da un poquito de variedad, un poquito de chispa para que nos hagamos un tanto... Es para que nos salgamos un poco del cuadro convencional de lo que vendría siendo un tema romántico. Vamos a pasar entonces en este episodio, un podcast, una tarde, una velada, una mañana, dependiendo a qué hora lo escuchen. Tranquila, romántica. Les recomiendo, les exhorto, tomen una copita de vino de su bebida favorita. Echémonos para atrás, pongámonos los audífonos y relajémonos, porque el día de hoy es un episodio sereno, mi chavo, sereno. Los temas son Fly Me to the Moon y Meditation, de la señorita Olivia Ong. Este es su disco A Girl Meets Bossa Nova de 2005. Tercer episodio de la serie 100 discos esenciales de la música pasada. Estamos empezando, no se les olvide, muchachos, por la única, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Radio Anime Nexus. Y nada más, ya regresamos. Thank you. ¿Qué tal el fondo del episodio, ¿no? Al menos el fondo de esta parte. Queda, me parece, bastante bien con la temática del podcast del día de hoy. Así, sensualón, romanticón. Y estas fueron las primeras dos canciones, Fly Me to the Moon y Meditation. Vamos a escuchar a continuación otros dos temas. Se llama Feeling So Good y Where Is the Love. Feeling So Good, este es otro cover, un tema, y esto se los comento. Tema original. Permítame. Estoy buscando aquí algo. No. Un tema original de la cantante Jennifer López. Quiero revisar mi contrato. No venía nada de esto aquí. A ver, ajá, 678, ajá. Letra, vamos a ver YouTube. Ay, Dios mío. Ay, güey, híjole, pues. Pues sí, muchachos. Ya escuché por ahí algunos sampleos del tema original. Sí, es de Jennifer López, efectivamente. No sé en qué disco sale. No tengo idea cuánto dura, no me interesa. Pero sí, fue una sorpresa que yo mismo me llevé en cuanto escuché el disco y se me ocurrió, ¿no? Darle una, poner una investigada de lo que tiene, de dónde viene este tema. Efectivamente, es una canción de Jennifer López. Lo que les puedo decir de bueno, como una buena noticia por este tema, es que es una canción alegre, animada, y el arreglo a bossa nova está tan, pero tan bien hecho, que puede fácilmente pasar por una canción bossa nova hecha por algún intérprete que sí haya sido, digamos, fiel al género, vaya. O sea, no pasa por ser un tema de esos que combina pop con cuestiones, con secciones rap, que son pues bastante, no sé para ustedes, para mí un tantito molestas e insufribles. El arreglo está bueno. El tema por letra está padre. Afortunadamente, pues la señorita Ong y sus músicos nos traen un arreglo bastante, bastante decente de una canción pop. Y el tema número 4, tenemos otra pieza original, la segunda y última de este disco, que se llama Where's the Love. Un tema, pues sí, ya un tantito más nostálgico, un tanto más triste. La letra sí está, la letra sí está feita, en el sentido de que pues, sientes, ¿no? Sientes cierta empatía por la chica descorazonada. Y la voz de Olivia Ong en un arreglo así, un tanto melancólico, le da un toque, pues sí, bastante, bastante, bastante nostálgico. Vale la pena, está bonito. Buen arreglo, bonita letra. Digo, como va a ser una constante en todo este disco, vamos a escucharlos entonces. Feeling So Good, original de Jennifer López, Dios mío. Pero no se van a defraudar. Y decepcionar, pendejo, era la palabra. Ay, Dios. No se van a decepcionar. Y después, Where is the Love? Otra pieza original. No se les olvide, estamos escuchando el disco A Girl Meets Bossa Nova de Olivia Ong. Aquí en el podcast 100 discos esenciales de la década pasada. Solo por la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial. Radio Anime Nexus. Ya estamos de vuelta. Radio Anime Nexus. didn't mean it. Why did you have to lie? Where is the love you said was mine, all mine, till the end of time? Was it just a lie? Where is the love? If you had had a sudden change of heart, I wish that you would tell me so. Don't leave me hanging on the promises. You've got to let me know. Where is the love you said was mine, all mine, till the end of time? Was it just a Bueno, regresamos después de esos dos temas. Feeling So Good, ¿verdad que no sonaba tan mal? ¿Verdad que no sonaba tan feo? Suena padre, suena animado, suena así juvenil, suena con onda, suena groovy. Hay palabras que uno no debería decir a sus 30 años de edad. Me parece que esa es una de ellas. Y Where is the Love, una canción pues, ay, pobrecita, qué triste. Qué triste, ciertamente. Pero pues eso es lo bonito de la rola, que te da sentimiento. Una rola muy emotiva. Nos vamos entonces a los dos siguientes temas de este disco, A Girl Meets Bossa Nova, de la señorita Olivia Ong. Un tema, es otro clásico también. Es un clásico del jazz. My Favorite Things. Original de 1959. Un tema que aparece por primera vez en el musical de Broadway llamado The Sound of Music. Traducido de la manera bastante literal, El sonido de la música. O como se conoce también en España, Sonrisas y Lágrimas. Ve nomás qué traducciones tan más exactas y perfectas, cabrón. Pinches españoles. Ay, güey. Este tema ya lo han escuchado varios de ustedes aquí en la radio. Lo han escuchado con mi compañero Jera en Yayigen. No sé si en algún otro programa. Es un tema, pues, de aquellos que les encanta a los músicos, pues, reversionar, reinterpretar, ponerle un sello personal. Este no es el caso de la señorita Olivia Ong. En su caso, My Favorite Things lo interpreta de la manera más simplista, de la manera más sencilla, más fiel posible. Digo, más fiel al mismo género bossa nova. Esta es otra canción que de repente tiene, pues, tonos, temas nostálgicos, pero a diferencia de Where's the Love, su letra pues es más, más agradable, está más bonita. Y la canción número 6 es, y esta varios de mis oyentes, varios de ustedes muchachos que nacieron, que crecieron en los 90s, la conocen. Loveful, del grupo The Cardigans. Bravo, bravo por la señorita Olivia, que agarra un tema así. No está tan movido como la canción original, que me parece se estrenó por allá de 1996. Es correcto. Para el primer álbum de The Cardigans, First Band on the Moon. La señorita Olivia Ong le da aquí un giro. Hagan de cuenta, la interpreta de esa manera, una más fiel a la versión original. De hecho, nada más que agarren el tema de The Cardigans original, quítenle la batería, así es como se escucha este tema en la voz de Olivia Ong. Una voz que, al menos a mi muy personal opinión, no es nada, pero nada despreciable. Un tema más de corte romántico, de corte bonito. Como les comentaba, constante en todo este álbum. Es, a mi parecer, una muy muy buena, muy muy buena reversión, muy buen cover de este clásico pop de 1996. Vamos a escucharlos. My Favorite Things, Loveful. Después vamos a regresar para escuchar los últimos dos temas del disco. Sí, muchachos, ya se nos acabó. Este álbum se nos acabó, creo, todavía más pronto que el anterior. Así que ahí no hay mucho que hacer, no hay mucho que decir, ¿no? Vamos a escuchar estos dos temas y regresamos. No se les olvide, estamos en el podcast 100 discos esenciales de la década pasada, traído a ustedes por Escala Alternativa a través de Radio Anime Nexus. Paren esa oreja, ya regresamos. Satin sashes, Regresamos después de estas dos maravillosas canciones para cerrar el disco. Es un tanto cortito. Me parece un disco de calidad después de todo. Con los temas 7 y 8, los últimos dos. Y si me permiten comentarles de qué tratan o de qué van. Pues bueno. Uno de ellos, digamos, el primero que vamos a escuchar ahorita es otro clásico. Y este sí es un clásico del género. Lo cual me parece bastante, bastante atinado. Un tema escrito originalmente por Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes. Letras en inglés de Norman Gimbel. Interpretado por el dueto de Stan Getz y el guitarrista Joao Gilberto. La chica Garota, esta es la palabra en portugués, de Ipanema. Bueno, perdón, es Ipanema, en inglés sí es Ipanema. ¿Qué podemos decir de este tema que no hayamos dicho antes? Porque estoy seguro, completamente seguro, que la hemos escuchado en... Dejen ustedes en la radio, en cualquier medio de entretenimiento. El año pasado fue el Mundial de Fútbol en Brasil. No sé exactamente por qué cadena seguían ustedes los partidos o los programas de análisis. En ESPN, una versión en portugués de La Chica de Ipanema era una de las canciones más usadas para los intermedios, para los breaks a comerciales. Entonces, por eso sé que a lo mejor algunos de ustedes sí la han escuchado. Lo que puedo decir de esta versión es que me encanta. Esta fue la primera vez que escuché dicha canción por allá de 2006. Me gustó mucho. Ya había escuchado antes sampleos chiquitos, igual en radio, en televisión. Creo que había por ahí un promocional de Cartoon Network hace mucho tiempo que traía este sonido. Y siempre me llamó la atención porque decía, pues suena padre. Bueno, es La Chica de Ipanema, ya la escuché completamente en la voz de Olivia Ong. No es la versión original, pero vaya. Es una versión hecha con mucha, mucha personalidad propia. Me encanta esta versión. Para mí es una de las mejores que he llegado a escuchar. Porque ya después, pues obviamente, escuché la de Sinatra, escuché la original de Getz y Gilberto. Me gusta mucho, en primero porque lo hace un tantito más rápida que la versión original. En segunda lo hace mucho con una actitud mucho más animada. Y en tercer lugar, al final, casi al final del tema, hay por ahí un... como una transición entre La Chica de Ipanema y otro tema, algo clásico de Bossa Nova que se llama... creo que se llama... No Danza Samba. Al menos ese es el nombre en portugués, ¿no? No Danza Samba. Pero conjunta las... al menos esa parte, esa letra con la versión de La Chica de Ipanema. Le queda muy bien, la verdad. A mi opinión, le queda bastante, bastante bien a Olivia Ong. Para mí este es el mejor tema del disco. Y solo para cerrar nuevamente con algo melancólico, con algo nostálgico, igual otra vez, bonito. Este tema se llama Corcovado, en portugués, conocido en inglés como Quiet Nights of Quiet Stars, Noche Silenciosa de Estrellas, Quietas. Un tema también original, directo de la tierra, de la Bossa Nova, Brasil. Escrito por esta leyenda del género, Antonio Carlos Jobim. Escrita en 1960 y lanzada en 1965. hemos tenido la fortuna de que grandes intérpretes le hayan dado voz a estas letras, como Miles Davis. El tema es Quiet Nights en 1962. Caterina Valente en un programa de televisión. Frank Sinatra acompañado del mismo Antonio Carlos Jobim en 1967. Ella Fitzgerald, 1981. Son varios los intérpretes. Más recientemente, Andrea Bocelli con Nelly Furtado, Diana Pantón, la intérprete de hip hop Queen Latifah. Estoy leyendo de Wikipedia, ¿eh? Quédense tranquilos, no teman por mi seguridad, yo no he escuchado la gran mayoría de estos temas. Por supuesto, uno de esos temas es el que vamos a escuchar a continuación, de Olivia Ong. Ella cambia el off por el and, dándole como nombre a su tema Quiet Nights and Quiet Stars. 4 minutos 29 segundos de puro romanticismo. Ay, uy, qué bonito. Y un cierre más que acorde a un disco que perfectamente pudiéramos decir fue compuesto, fue hecho, fue cantado de, por y para el amor. Vamos a escuchar estos dos temas: La chica, The Girl from Ipanema, y Quiet Nights and Quiet Stars. Después regresamos ya para decir adiós en este, el tercer episodio de la serie 100 discos esenciales de la década pasada, traído a ustedes por Escala Alternativa en conjunto con Radio Anime Nexus. Vamos allá. Mm-hmm. she walks to the sea. She looks straight ahead, not at he. Tall and tan and young and lovely. Girl from Ipanema goes walking in. When she passes, he smiles, but she doesn't see. Quiet nights and quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet songs and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and the window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. Espero les haya gustado el disco, muchachos. Espero los haya entretenido, o por lo menos que hayan encontrado, conseguido por ahí un par de canciones más que dedicarle a la novia o para llevarle así sus serenatitas, sus pequeños detalles, ponerla como fondo a lo mejor en una cena romántica. Ya las ideas, las ideas se las doy yo. Las ideas se las da la música, ustedes sabrán cómo las llevan a cabo. Así es, entonces, mis estimados, mis queridos melómanos, como llegamos al cierre de este episodio. Fue un episodio nuevamente corto. Les prometo que no todos serán así. Habrá algunos más largos, pero tampoco les garantizo cuándo serán. Digo, todo depende de cómo vayan cayendo los materiales discográficos que escuchemos en esta su serie. No me queda nada más que agradecerles enormemente a todos los que están interesados en el podcast, todos los que están interesados en este proyecto, como siempre, y por supuesto desearles el mayor de los éxitos en su vida, en su día a día, y obviamente esperemos que la música que les trae su servidor aquí con ustedes llegue a formar parte de algunos de esos bonitos, de esos, ¿cómo decirlo?, de esos gloriosos momentos de los que se compone la vida. Yo fui su anfitrión y amigo Sander. Esta fue una edición más de 100 discos esenciales de la década pasada. Estos fueron los primeros 3 episodios por esta semana, ya no va a haber más. El domingo los espero como siempre. Bueno, como siempre, pendejo. Acabo de empezar. Los espero con un segundo programa de la cuarta temporada de Escala Alternativa. Si se preguntan en dónde, yo lo que les puedo decir es que no le busquen, ya saben por qué lugar. Radio Anime Nexus. A número 1, la más chingona de todo el mundo mundial, y nada más. La próxima semana les traigo más material, traemos más episodios de esta serie. Esperando, por supuesto, y con muchas ganas, que les guste a todos lo que aquí se está presentando. Cuídense mucho, que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Yo los veo, yo los escucho luego. Chao, chao.